cerveada en el establo para poner entero al ganado. Y no digas que se dice que en el mundo no tengo prisa y no esperes encontrarme en mesa, que hace tiempo me parezco de risa. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Quiero encontrar una droga que te duerma y sueñes que te beso y despiertas, pero tú no eres princesa y las ranas ya blasfeman que lleva azul, no pinto nada, que para gusto colores me faltan y si el príncipe de suman palabras para decirte guarra y siempre tienes hambre de llorar, que sepas no tengo risa, que hace tiempo se me olvidó pensar y con fuerte más poder rir. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ha ha ha!